que de mí ha sido toda una obsesión. Y has parado mis sentidos y me llevas perdiendo el control. Solo dime que sí, no me digas no, no, no. Solo dime que sí, que sí. Los Jedi, Sosa, Último Cerrate.